Bueno, compas, y siguiendo con el programa, estamos en comunicación con Gustavo Galeano, delegado metalúrgico de Matanza y compañero en la militancia de la comunicación, con un programa que se llama La Voz del Obrero. Es un programa muy interesante, muy importante, que llega a muchos trabajadores de distintos gremios y está haciendo una tarea de difusión y de visibilización de la problemática y la lucha de los laburantes. Gracias, Gustavo, por la entrevista. Hola, buenas tardes, Omar. Muy, muy agradecido por la presentación. Gustavo, Sí. En el gremio metalúrgico hay una convulsión en la pelea salarial. Veo por todos lados los laburantes reclamando, expresando de distinta manera, como pueden, la necesidad de la lucha por aumento. ¿Cómo está el tema de la paritaria y la lucha por aumento salarial en la UOM? Vos sabés que hubo una campaña de un relato, de un renovado relato, para hermosear, ¿no? Para mostrar el último acuerdo como una victoria, como un logro de la nueva conducción. Recordemos que la conducción de Abel Furlan, que tiene en este mes su primer paritaria al frente, había sido presentada como una renovación después de derrocar a Antonio Caló o de pasarlo a retiro. Antonio Caló, el dirigente máximo de los metalúrgicos durante más de 10 años, y Abel Furlan junto a Brunelli, secretario general y secretario adjunto, en el último congreso se volvieron los nuevos representantes del movimiento obrero metalúrgico. Y resalto a Abel Furlan y Brunelli porque los dos son trabajadores de Techint, ¿no? Trabajadores de empresas, uno de Siderca y otro de Solmisa, de empresarios más grandes de la industria metalúrgica acá en Argentina y con gran peso también a nivel latinoamericano. Y como expresión de esa relación con Techint, quizás muchos compañeros esperaban una mejor negociación. Sin embargo, fiel a toda su historia, tanto Brunelli como Abel Furlan, dieron una paritaria a la baja, como se viene registrando en los últimos años. De hecho, todavía no se cerró la metalúrgica, la paritaria siderúrgica, y se plantea una nueva baja también en el terreno de los siderúrgicos. En resumen, te puedo decir que durante todo este tiempo de pandemia, donde nos han robado el salario en forma monstruosa, se confirma la línea de rebaja salarial en esta nueva paritaria que se llamó ahora el mes pasado, y que significa para los trabajadores metalúrgicos una caída muy, muy grave. El 100% de los trabajadores metalúrgicos por convenio están por debajo del nivel de la pobreza. Sí, eso lo pude ver y pude observar el descontento de muchos compañeros que lo han expresado de distinta forma, incluso con fotos de los compañeros agrupados con carteles en las fábricas, en distintos lugares, ¿no? Digamos, esas expresiones de bronca, ¿se logran expresar o quedan de alguna manera invisibilizadas a nivel del gremio, a nivel del interior del gremio? Todavía no ha logrado expresarse en forma organizada, ¿no? Todavía son conatos de rebeldía, quizás algunos más con mayor fuerza o otros con más visibilidad, pero todavía no se han logrado expresar en forma organizada. Hubo el año pasado, especialmente durante la pandemia, algunos intentos de desarrollar algún movimiento autoconvocado de metalúrgicos de diferentes seccionales. Quizás la pareja fue la seccional donde los trabajadores se dieron a conocer con mayor volumen ese descontento, pero todavía es algo que se está dando muy, muy por debajo, muy a sotogoche por las fábricas. Hay una enorme bronca por los salarios, unas ganas de salir a pelear, pero no hay fuerza organizadora que agrupe ese descontento y que le dé forma para finalmente iniciar una campaña no solamente por la recuperación del salario, sino también fundamentalmente por una verdadera democracia y una verdadera recuperación del gremio para ponerlo a disposición de las luchas y de los diferentes, que significa también una lucha en contra de la burocracia sindical, ¿no? Porque esta dirección sindical que recorre las 53 seccionales que están en nuestro país, aplican el mismo método de policía, el mismo método de opresión que aplica el Secretario Nacional, ¿no? El Secretario Nacional, por ejemplo, en Campana, que es la seccional de Abel Forlán, ha tomado una política muy dura en contra de los opositores, compañeros que han sido perseguidos, que han sido echados, que han sido eliminados, que han sido fabricados congresos para quitar en la tutela sindical y expulsarlos del gremio. Es una práctica que se está dando mucho en el interior especialmente, y que esa bronca que se ve por ahí en los comentarios o en algunas acciones aisladas todavía no llega a representarse. Es para mí una olla de presión que en cualquier momento puede llegar a explotar, porque las condiciones de trabajo han empeorado un montón. La pandemia ha servido para las patronales para impulsar un montón de reformas que aumentaron la productividad. Si vos haces una línea, un aumento de productividad durante estos dos últimos años, especialmente en las empresas, claramente se dibuja para arriba en forma exorbitante. Sin embargo, los salarios también tienen una curva, pero para abajo, ¿no? Se van distanciando las ganancias de los patrones con las pérdidas de los trabajadores en forma ostentosa, visiblemente ostentosa, y todos los compañeros lo vemos en la fábrica porque vemos la producción, ¿no? En la forma indirecta nosotros vemos lo que vamos realizando, el valor de nuestra fuerza de trabajo, ahí al contacto de las manos y a la vista nuestra, y vemos que el mismo discurso que siempre despliega las patronales es que estamos en rojo, que no hay condiciones, que estamos en guerra, que todo este argumento que también utilizan los diferentes gobiernos es utilizado por la patronal y por la burocracia sindical, y esto quizás vaya a explotar en algún momento cuando los compañeros empecemos a perder el valor y tener más confianza en nuestra propia organización, en nuestros propios brazos, y empecemos a desarrollar las tareas necesarias, que son las de discutir entre nosotros, ¿no? Discutir en las fábricas. Son muy pocas fábricas las que realizan asambleas, porque generalmente la asamblea sale o por el activismo o por iniciativa de algún delegado, y el delegado, según qué corriente sea, lo tira para un lado o para el otro, ¿no? Porque también hay asambleas en fábricas dirigidas por la burocracia, pero con un claro contenido de contenedor, ¿no? De asustar, de meter miedo a las fábricas, de meter miedo por el despido, por las circunstancias que dan, y que de esa forma no se movilicen, no se agrupen. Sin embargo, también hay otros compañeros que desarrollamos otro tipo de actividad, que hacemos asambleas tratando de buscar la organización por abajo, y a veces no se expresa o no tenemos la fuerza para llegar a otra fábrica, ¿no? Quizás ese es el problema más grave que tenemos. No logramos articular por abajo el debate y la organización como para enfrentar a este monstruo. Yo tengo confianza en que se va a lograr, ¿no? Porque las condiciones materiales, ¿no? Las condiciones sociales, las condiciones de vida dan la sensación de que este desgaste que está sufriendo rápidamente la condición de Abel Forlán y compañía da pie como para desarrollar un debate por abajo y empezar a organizar los compañeros. Gustavo, el mismo Forlán, e incluso en algunas seccionales, hubo una renovación de la conducción, digamos, fue la caída de Caló y la subida en su lugar de Forlán, y por ejemplo en la UON Quilmes, digamos que se desbancó al Barba Gutiérrez con una nueva conducción. Sin embargo, en comunicación con trabajadores de Gri Calviño, nos encontramos que los delegados quedaron afuera, que alrededor de 40 compañeros fueron despedidos junto a los delegados, y está la patota de Defensa y Justicia adentro de la planta como perros guardianes de la patronal, y de esta nueva conducción de la UON Quilmes no hay noticias. ¿Qué opinás de esta situación? Sí, eso que pasa en Quilmes es lo que de alguna manera se da en todas las seccionales, ¿no? En algunos lugares con mayor fuerza, en otros con menos, siempre depende del grado de organización que tienen los trabajadores, ¿no? Cuando la burocracia y la patronal tienen miedo de que la organización de los trabajadores en forma independiente avance y crezca, descarga toda su furia y todo su poder para aleccionar a esos compañeros. Por eso es importante la articulación desde abajo en diferentes fábricas, para que los compañeros, cuando seamos golpeados, tenemos la fuerza para responder, no solamente desde nuestra fábrica, sino con otros sectores y compañeros de otras fábricas del lugar, ¿no? Ahí Adrián Pérez, que es la nueva dirección de Quilmes, el que derrocó al Barba Gutiérrez, con lazos directos con la intendenta de Quilmes, la quimerista, que ahora no recuerdo el nombre, quizás por ahí vos lo tenés, y que muestra cómo ven al sindicato de estos sectores para el uso propio, el disciplinamiento de los trabajadores en luchas, el disciplinamiento de los sectores que se oponen, y puesta al servicio de los intereses de las patronales. Calvino, una empresa que factura millones y millones, una de las más importantes del país, no aceptó que la comisión interna, dirigida por los compañeros que ahora están despedidos, le planteen a la empresa que ganen menos y que sea distribuida la riqueza entre el conjunto de los trabajadores, ¿no? O sea, que pague un mejor sueldo. Ese rechazo, la patronal lo aceptó con la dirección burocrática de Adrián Pérez y descargó toda su furia en contra de los compañeros, en contra del activismo, que desgraciadamente el resto de las fábricas o el resto de los compañeros podían llegar a tomar en sus manos la reivindicación de la recuperación y el rechazo de esos despidos arbitrarios, no fueron tomados, porque falta esto, nos falta la organización independiente de los trabajadores para enfrentar esos ataques, ¿no? Eso es muy preocupante, porque hay mucha bronca, hay muchas luchas, y generalmente pasa esto, ¿no? Nos organizamos, salimos a pelear, estamos aislados del resto de la fábrica, y cuando nos pegan, nos encuentran debilitados. Una fábrica que había logrado aumentar los sueldos a más del 100% del convenio colectivo metalúrgico, que es un convenio colectivo de hambre, como te decía recién, el 100%, la categoría más alta de metalúrgico, que es oficial superior múltiple, no llega a cubrir la canasta de pobreza indicada por o medida por el INDEC, ¿no? En esa situación estamos los trabajadores. O empezamos a organizarnos de forma independiente por abajo, mediante asamblea, mediante debate, mediante el diálogo, y enfrentamos a esta burocracia que se pone a disposición de las patronales y abandona el conjunto del movimiento obrero, o sufrimos los golpes de esta patronal y de esta burocracia que busca castigarlo, ¿no? Y esto es más grave porque estamos en un momento muy crítico en Argentina, en donde los trabajadores estamos viendo con la televisión cómo somos la variable de ajuste frente a una crisis mundial, frente a una crisis de las patronales que afecta al conjunto de las patronales. El eslabón más débil, que somos los trabajadores, vamos a hacer la variante de ajuste, y si no nos organizamos, el golpe va a ser muy duro. Ellos tienen pensado para nosotros unos sueldos totalmente de hambre, que estemos negados a poder calefaccionarnos en el hogar, poder tener la electricidad para tener una serie si tienes un fin de semana, ¿no? Tienen planificado para los trabajadores solamente sueldos de hambre, y que del trabajo a la casa y de casa al trabajo, nada más que eso. Exacto, Gustavo. Vos hacías referencia a la relación de la dirección del sindicato de Quilmes con Mayra Mendoza y con Mayra Mendoza, sí. Mayra Mendoza y seguramente con la patronal de Gricalviño, porque evidentemente toda la inacción del sindicato de la UOM Quilmes fue de alguna manera funcional a la patronal, que Patota que sigue adentro de la planta y están como laburantes ahora en la planta, con una posición absolutamente amenazante sobre los trabajadores que estaban ligados al cuerpo delegado, o que eran activistas, o que de alguna manera levantaban reclamos, en una posición amenazante dentro de la planta. Bueno, Gustavo, esto es lo que hay que dar vuelta a todo. Tenemos la necesidad de unirnos, de coordinar la lucha, de solidarizarnos. Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Te quedó algo en el tintero para decir? Nada más que reforzar esto que vos decís, ¿no? La necesidad de organizarnos por abajo, ¿no? Es la única salida que tenemos los trabajadores. No podemos esperar negociaciones a favor nuestro con esta burocracia. Es imposible que recuperemos el salario, que recuperemos las condiciones de trabajo favorables para nuestras vidas. Con estas conducciones solamente va a surgir mejores condiciones de vida y mejores condiciones salariales si los trabajadores nos organizamos desde abajo y nos sacamos de encima a estas direcciones sindicales, empujar a los delegados que a veces se conforman con la negociación incluso en la planta de trabajo y no tener miedo al debate, no tener miedo a nuestra fuerza, porque en nuestra fuerza está la fórmula para poder llegar a conquistar no solamente sindicatos, sino también mejores condiciones de vida. Tenemos que tener un proyecto de poder que avance más allá de lo económico, que avance más allá de lo sindical y empecemos a disputar, perdón, el poder a estos grandes grupos económicos que piensan a la Argentina como una gran factoría y que nosotros seamos la carne de cañón para alimentar solamente sus bolsillos. Nada más que eso. Exactamente, Gustavo. Sí, me quedo con esto, ¿no? Tomar la vida en nuestras manos, tomar la vida en nuestras propias manos, tomar nuestro destino en nuestras manos. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en la lucha. Muy bien, te felicito por carne, che. Muchas Un abrazo. gracias igualmente por la voz del obrero, que la verdad llega a muchos, muchos compañeros, muchos laburantes, ¿eh? Y cumplen un rol muy importante. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande.